Amigos, formen los negocios, da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3506, miércoles de Coparmex, aquí en Fórmula en los Negocios, como hace casi 8 años. Bueno, nosotros vamos a cumplir 12 años el próximo abril, y pues aquí con Coparmex, que siempre nos trae excelentes empresarios para conversar con usted. No es la excepción. Hoy arrancamos el programa escuchando a Placebo, esta banda que pues ya la hemos tenido aquí en repetidas ocasiones, una banda de rock alternativo formada en 1994 en Londres, Inglaterra, con la canción Astray Heart, Corazón de Cenicero. Pues sí, eso hay que mandárselo a Andrés Manuel, así han de traer, pobre su corazoncito. Le ponen puras, ¿no? Puras cenizas. Qué mal le ha ido, pobre. Bueno, a nosotros también, sí, puras quemadas. Pero bueno, vamos a tener a Placebo aquí en el estudio, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Y Laura Alcalá, que ella le cedo el micrófono porque ella va a llevar el programa hoy, ya que yo todavía sigo con este catarro que me agarró. Ya ve, ayer varios excesos de tos. Yo le pido una disculpa, pero bueno, por eso está Laura aquí. ¿Cómo está, Laura? Y si se trata de pedir disculpas, yo igual aprovecho. Un saludo a la audiencia. Un gusto estar aquí contigo, Robert. Una disculpa porque pues se canceló el bazar que iba a ser hoy a las 4 de la tarde en el Ibanez. Y a nadie se le ocurrió avisarme. Entonces, pues bueno, yo anunciando. Y pues tristemente se canceló porque me imagino que no se juntó quórum o falta de administración. Ya sabremos qué pasó. Pero sí se pospuso para el próximo año. Así que quédense en espera para ese bazar a beneficio de comprar un móvil para esterilizar perritos y gatitos en diferentes colonias en la ciudad de Mérida. Pero bueno, Robert, si te parece, entramos con nuestros invitados hoy miércoles de Coparmex. Y bueno, como decimos aquí, touch de la semana. Y pues nos acompañan nuestros amigos. Precisamente tenemos a dos invitados, dos empresas que nos vienen a dar una noticia bien chévere de un evento que va a haber por 3 días. Que espero que nos tengan invitados allá, por lo menos para uno. Si, digo, si se trata de tomar un brindis, pues ¿por qué no? ¿Verdad? Pero bueno, empezando con las damas, pues nos acompaña Irma Herrera Carrillo. Ella es de la agencia de modelos y edecanes Angels People. Irma, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias por tenernos invitados el día de hoy para platicar un poco de este evento que es muy especial para nosotros, que nos ha tomado un tiempito lograr los méritos para poder bajar este evento nacional a Mérida. Okay, perfectísimo, Irma, pues muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, también nos acompaña Jorge Borges Baduy, lo dije bien. Así es, bien. De la agencia de marketing, estudio de grabación, de nombre Recreativos. Así bienvenido, es. Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy contento. La verdad es que a mí me encanta estar en los medios de comunicación y digo, poder venir a hablar de algo, como dice bien Irma, que en lo que estamos trabajando, que es el brindis nacional. Y bueno, ¿por qué no un poquito el tema de marketing digital, al cual nos invitaron igual a platicar? La verdad, muy contento, muy emocionado de poder platicar con tu audiencia y compartir un poquito, ¿no? Oye, Jorge, platícanos de este brindis. Para empezar, ¿es por parte de Coparmex o por parte de ¿cómo se llama la parte donde está Beatriz? Que por cierto, le mando un saludo a Beatriz Ortiz. La Comisión Ortiz, de Jóvenes. O por Así parte es. De la Comisión de Jóvenes, mezclan a los dos. O ver, cuéntanos un poquito cómo está este asunto. Ok, bueno, es un evento que estamos que se organiza todos los años por la Comisión de Empresarios Jóvenes. Jóvenes, okay. Así es, todos los que somos menores de 35 años, que estamos emprendiendo. O sea, los demás quedamos excluidos. Lamento decirles que... O sea, lástima, tenemos a distancia, haremos el brindis, Robert. Exactamente, sí. Pero bueno, ¿por qué no podemos invitarles la invitación? invitación y ahí nos van a apadrinar, ¿no? Y bueno, va a ser un evento que se hace año con año. Esta vez le tocó la sede a Mérida. O sea, no siempre se hace en Mérida. Es la primera vez que tenemos el honor. Nacional, a nivel nacional. El año pasado fue en Tuxtla Gutiérrez. Te voy a corregir ahí. Es la segunda vez que tenemos el brindis en Mérida, Yucatán. Ahí está, no es todos los años. Para de la comisión de jóvenes, para nosotros de Coparmex. Sí, para esta mesa directiva es la primera vez. Exactamente. Y son los días 6, 7 y 8 que vamos a tener empresarios de todo el país que van a estar viniendo a visitarnos, y ahora sí que los vamos a estar paseando por todo Yucatán. Los vamos a llevar a Chichén, los vamos a tener un evento en el Museo Maya, y vamos a tener conferencias, networking y de todo un poquito. ¿Y esas conferencias, networking, se va a abrir al público de Yucatán o solamente van a estar los que estén inscritos en la Coparmex? Mira, van a haber diferentes eventos, ¿no? Empezamos desde cóctel de bienvenida a la Junta Nacional que se lleva a cabo mes con mes, para dar todo lo que vienen siendo los temas importantes que están aconteciendo alrededor de toda la República, ¿no? Como bien mencionó Jorge, estamos hablando de esta reunión que se hace donde nos reunimos empresarios y emprendedores de todo el país, de hasta una mayoría de 35 años y se hacen conferencias, cóctel. Este año se está implementando el tema también de algunos premios en cuanto al tema de emprendimiento. Bueno, por la naturaleza del evento, yo creo que también está abierto a algunos al público con un costo, por supuesto, porque a fin de cuentas todo evento lo que percibe también es recuperar los costos de toda... No, y integrar a los jóvenes y también integrar, ¿no? Claro, a los que todavía no están integrados. Exactamente, sí, invitarlos a que se unan a la Comisión de Empresarios de Coparmex, que se inscriban, porque la verdad es que tiene muchos beneficios, poder estar formar parte de un sindicato empresarial, conocer a otros empresarios, hacer networking, todo ese crecimiento que te da, la verdad es que... yo solo lo he encontrado en un sindicato empresarial como Coparmex. Fíjense, es interesante, muchachos, porque pues estos eventos y el networking es lo moderno del marketing, ¿no? O sea, el networking se hace todos los días en las redes sociales. ¿Están de acuerdo? Es parte de lo que se buscaría como empresario, utilizar las redes sociales. Pero qué rico es el networking presencial, ¿no? Con eventos de esta naturaleza. Así es. ¿Cómo cuántos esperan que vengan? ¿Quieres decir algo? Sí, estamos, es un poco ambicioso el tema de... Nosotros deseamos reunir unos 200 asistentes al brindis, pues de todo el país y locales. ¿200? Esa es nuestra meta. Pues se me hace que andan cortos, ¿no? Porque sí. ¿Cuántos vienen? ¿Cuántas si mesas vienen a... directivas claro, de Coparmex vienen? Claro, si vienen a nivel nacional... 30, ¿no? Sí. Tenemos aproximadamente 30 mesas directivas en todo el país. Pon tú que de las 30 vengan 3 de cada una, ya así muy... Así es, sí, yo creo que... Bueno, la verdad es que el evento está muy bien organizado, está muy padre, tenemos muy buena respuesta a nivel nacional, y digo, ya solo estamos en espera de que lleguen los días para ponernos a ver las conferencias, hacer el networking, y la verdad estamos muy emocionados al respecto. Pues interesante, amigos, vamos a seguir hablando más de esto porque... Miren, qué bonito que Mérida se ha convertido en el centro, sede de cualquier cantidad de eventos, ¿no? De bodas. Oye, sí, bodas, brindis de 3 días, yo nunca había escuchado un brindis de 3 días. Mérida está de moda. Y yo creo que pues eso es importante porque eso también nos hace... Networking nos hace crecer, hay economía, en fin, invitemos a Andrés, ¿no?, para que venga. No, está bien por allá, en Oaxaca y todos los lugares. Sí, así es, yo creo que una de las cosas importantes es dar a Mérida. Claro, claro, y pues bueno, ¿Querías agregar algo? Sí se puede todavía. Sí, bueno, ya, respondiendo directamente a tu pregunta, sí, sí van a haber eventos que se vendan por separado para poder asistir. Perfecto. Eso lo vamos a ver en la página. Aclarado el asunto, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Forum en los Negocios. Estamos escuchando Every You, Every Me. Es un sencillo de la banda de rock alternativo británico Placebo. Es de su segundo álbum, Without You, I'm Nothing. Alcanzó el número 11 en el UK Single Chart. La letra fue escrita por el cantante Brian Molko y Paul Campion. Buena música, Placebo, ya saben, los británicos siempre tocan buen rock and roll. Y aquí en Forum en los Negocios, pues también tenemos buen rock and roll en los cortes comerciales. Espero que usted nos acompañe. Laura. Claro que sí. Y bueno, pues regresamos, pues la mención de Sadassi, nuestros amigos de Sadassi. Y bueno, los héroes, pues ahorita en octubre, que acaba de pasar, y por qué no ahorita en noviembre, y antes de que termine el año, estrena ya tu casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, Los Héroes, de Grupo Sadassi. Así que visítanos y conoce nuestros modelos de uno o dos pisos a elegir dependiendo de tus necesidades y disfruta los mejores momentos familiares en tu nueva casa. La verdad, nada como tener y estrenar una casa en fin de año y poder pasar la Navidad y Año Nuevo estrenando casa. Así que, amigo de ese derechohabiente de Infonavit, te invitamos a hacer uso de tu crédito y gozar de todos los beneficios, como el de la hipoteca verde, recibe más, tu casa con ecotecnologías que te permiten ahorrar luz, ahorrar gas, contribuyen al cuidado y la preservación del medio ambiente, que eso me parece formidable, porque además ayudas al planeta, al medio ambiente. También consulta con tu asesor el equipamiento adicional que le puedes adquirir a tu casa, todo a través del crédito Infonavit. Así que no desperdicien sus créditos, aprovechenlos, sobre todo aprovechen esta hipoteca verde. Y pues bueno, visita las casas muestras en las oficinas de ventas del Periférico Oriente o llámanos al teléfono 176-3050, recordando que hay que anticiparle 39, o sea que el número sería 999-176-3050 y estaremos ahí listos para atenderte y asesorarte sin ningún costo. Así que todos nuestros asesores están certificados y podrás encontrar a través de ellos, con ayuda de ellos, encontrar un esquema de crédito que mejor se adapte a tus necesidades. Así que, pues bueno, Sadassi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí con nuestros amigos invitados de Coparmex. Y bueno, en este caso vienen la Comisión de Jóvenes Empresarios, que por cierto Jorge e Irma son miembros de la mesa directiva de la Comisión de Jóvenes Empresarios. Y bueno, saludamos a nuestros amigos de Facebook Live que están con nosotros. Para aquellos que nos están escuchando a través del radio, pues entre a nuestro Facebook, dale like a nuestra fanpage, arroba fórmula en los negocios. Y bueno, regresando aquí con Jorge y con Irma, pues vamos a empezar nuevamente con las damas. ¿Por qué no nos platicas, Irma? Ya que vienes de Angels People, platícanos un poquito de tu agencia de modelos y edecanes Angels People. Hola, Laura. Mira, este proyecto inicia hace aproximadamente 10 años. Yo lo inicio en sociedad con una prima y una hermana. Al poco tiempo ellas toman otro camino y deciden aplicar sus conocimientos y su tiempo en otros negocios. Y me quedo sola en este negocio. Uh-huh. Y bueno, pues abrir camino, a tocar puertas para hacer una cartera de clientes. Uh-huh. que no me puedo quejar. A lo largo de estos 10 años he sido muy afortunada de tener empresas bastante renombradas y que me han aceptado y que han hecho de nuestra relación comercial una lealtad de marca. Igual ha habido las que, puedo decir que pocas, las que han mudado a contratar estos servicios con otras empresas, pero si bien al día de hoy conservo clientes de cuando empezamos el negocio a la fecha, lo cual me hace sentir a mí algo pues muy especial y muy, muy, muy satisfecha, ¿no? Yo siempre he dicho que es un reto conseguir clientes, pero es un reto muchísimo mayor conservarlos, claro. Exactamente, conservarlos, pues, mantenerlos. Pues el mercado está cambiante, cada día abren las empresas, cada día hay oferta de precios, servicios. No, y ahorita con el internet y el marketing digital, que es el que sigue Jorge, pues ya tienes acceso a empresas que están fuera de la ciudad. O sea, tu competencia ya no se limita a Mérida. Tu competencia se ha expandido en territorio debido a las comunicaciones digitales, ¿no? Definitivamente, lo que para hace algunos años representaba una complejidad para una empresa de fuera, reclutar gente o chicas locales, ahora lo tienen a la facilidad, de la palma de la mano. Claro. ¿No? Entonces, hemos tenido ahí que hacer fortalezas para mantener a nuestros clientes leales, ¿no? Desde el tema del trato personalizado, de la atención, de ese valor agregado que se necesita para mantener a los clientes. Entonces, aunque sí hay muchas empresas nacionales que contactan a la gente de aquí, que tienen una base de datos de modelos, de canes, pues no nos podemos quejar. Ahora sí que a lo largo de estos años he hecho también una buena cartera de personal, donde manejamos chicas de todas partes ahora sí que del mundo, ¿no? Trabajamos desde chicas de Finlandia, paraguayas, chicas del extranjero, colombianas, cubanas. Claro, por supuesto, todo con los papeles debidamente formalizados en orden para poder pues brindar un servicio de calidad, un servicio profesional. Y seguro, por supuesto, también. Totalmente seguro, ¿no? Que el cliente se pueda sentir en confianza de hacer una contratación. Y son todo ese tipo de cosas que nosotros hemos metido en nuestro valor agregado para darle al cliente la certeza de que es un dinero bien invertido para promover su negocio, ¿no? En cuanto a esos temas. También manejamos el tema de la capacitación, pues es un dinero bastante fuerte el que se ocupa para invertir en el tema de decanes promotoras. Nosotros implementamos el tema de pedirle al cliente información sobre su empresa, generarles un breve speech para que las chicas puedan tener un poco más que comunicarle a la gente, ¿no? A los que se acerquen a preguntar. Claro, exactamente. Me parece un servicio también importantísimo, porque antes estaban allá como de adorno y les preguntabas algo y con su cara de what, ¿no? No podían dar información, así que el combinar esto me parece enriquecedor. Precisamente estamos tratando de hacer una cultura diferente donde el personal también entienda que hoy por hoy ya no nos podemos limitar a solamente una exposición física de... Sí, es un parteaguas de poder tener el servicio más profundo, más completo, ¿no? Exactamente. Oye, pues muy bien. Sí, muy bien. Sí. Pues bueno, pues interesante. Ahorita vamos a seguir platicando de todo lo que haces y bueno, tu colaboración en esta mesa directiva de Comisión de Jóvenes Empresarios. Sin embargo, pasamos contigo, Jorge, ¿por qué no nos platicas de esta tu empresa Recreativos, agencia de marketing y estudio de grabación? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues, digo, la verdad es que hay mucho de qué hablar, voy a tratar de hacerlo más breve. Recreativos es un grupo empresarial que se divide en diversas empresas. Okay. La más importante de ellas pues, es nuestra agencia de marketing. Que bueno, somos comercialmente hablando, porque es lo que la gente conoce, somos una empresa de una agencia de marketing digital. Sin embargo, hoy en día nos gusta vernos más como asesores comerciales de los negocios, porque no solo nos estamos encargando ya de lo que es la parte de marketing, porque el marketing es solo una pata más del negocio. Okay. Cuando no está perfectamente alineado en la visión de la empresa, pues la mesa se cae, ¿no? Entonces, nos estamos ya llegando al siguiente nivel en el cual nos metemos a trabajar con los equipos de ventas de las empresas para que cuando el marketing se encargue de prospectar clientes, estos vendedores se encarguen de convertir esos prospectos en clientes, que es muchas veces donde se pierde la línea, y es porque los empresarios empiezan a invertir mucho en dinero en marketing, pero como no hay un equipo de ventas sólidos que los sostenga, pues se pierden muchísimas oportunidades de negocio. Adicionalmente a eso, nos estamos apoyando mucho de lo que es la tecnología. Nosotros entramos a las empresas y revolucionamos todo lo que es el área tecnológica. Instalamos CRMs, instalamos anuncios en Facebook, anuncios en Google, sitios web, pero todo como una estrategia completa que se embona exactamente, ¿no? Para poder hacer realmente una estrategia funcional. Porque igual muchas veces pasa de que, ay, sí, es que compré mi sitio web o que invertí en Facebook, pero son esfuerzos aislados. Nosotros lo que buscamos es unir todos esos esfuerzos con una metodología que alinee área de marketing, ventas y servicio. Fíjate que tocaste un punto muy importante, que es ese embonamiento y esa unión, porque sí. Luego, los empresarios y por experiencia de muchos, mía también, empezamos a promocionar, pero no hay quien le dé seguimiento a la venta y a los prospectos. Entonces, son inversiones que no tocan fondo, ¿no? No llegan correcto. Al objetivo. Pero bueno, despedimos a nuestros amigos de Facebook, que nos sigan en el 94.5 FM o 650 AM. Y si no, entren a nuestra página web www.formulaenlosnegocios.com.mx. Hay una pestañita en rojo que dice escúchanos en vivo, pícale allá y nos puedes seguir escuchando. Por lo pronto, vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando Johnny and Mary. Es una canción escrita originalmente y ejecutada por Robert Palmer. Esta versión fue grabada en 1980, la de Palmer. Y aquí la canta Placebo, que esta canción pues ha sido cantada y tocada por diferentes grupos, pero esta que escuchamos es de Placebo, Johnny and Mary. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, ya rumbo es el touch de la semana, noche de Coparmex aquí en Fórmula en los Negocios, pero pues todavía hace calor con alta, como le decimos acá, alto el bochorno, así es de que súbele al aire acondicionado, súbele al radio, baje la velocidad, quédese con nosotros, que tenemos una conversación muy interesante para todos ustedes. Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues nuestra siguiente mención de nuestros amigos de Aditimper. Así que, pues si quieres remodelar tu casa o darle acabados a tu nuevo proyecto, Aditimper somos tu mejor solución. Ya que encuentras todo para el proyecto desde el inicio de obra hasta los acabados. Encuentra aditivos para concreto, impermeabilizantes, aislantes térmicos, pintura y recubrimientos decorativos. Conoce todas sus aplicaciones y sistemas en el nuevo showroom de la sucursal de Chuburná, que se encuentra en la Plaza Royal Magnolias. Esta plaza está sobre la calle 60 por 63A, número 260, en el local 16 de Magnolias, sobre el periférico en la salida Chuburná 21. Así que pues aprovecha el buen fin del 15 al 18 de noviembre en todas sus tiendas. Así que aprovecha pues a ver qué descuentos nos van a dar de sorpresa a nuestros amigos de Aditimper. Así que váyanse a las 7 tiendas que tienen en Chuburná, Montecristo, Plaza de la Victory, Cedis Periférico, Royal Cauquel, Progreso y Oriente. Así que no esperes más. Contáctanos al 999-440913. Repito, 999-440913. O búscanos en Facebook como Adi Timper o en la página web aditimper.com.mx. Muy bien. Pues regresamos, dime. Adelante. No, regresamos aquí con nuestros invitados de Coparmex. Ellos son los empresarios Irma Herrera Carrillo, de su agencia de decanes, y Jorge Borges Baduy, también de su agencia de marketing digital. Y como miembros de Coparmex, y sobre todo el área de los jóvenes, yo les quiero hacer una pregunta que va dirigida a: ¿cuál es el objetivo de que ustedes, empresarios jóvenes, emprendedores, entren en Coparmex? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, realmente yo creo que cada quien persigue un objetivo diferente, ¿no? En mi caso personal, el hecho por el cual me uní a Coparmex es porque yo ya estaba cansado del círculo social en el cual yo estaba. Un círculo social donde no se puede, todo está difícil, es que la política, es que la economía, da. Y yo estaba harto de juntarme con ese tipo de personas con el cual el no lo tenían marcado en la frente. Correcto. Y yo dije, necesito hacer un cambio en mi vida. Quiero juntarme con gente que piense como yo, que sienta como yo y que tenga los mismos problemas que yo. Y casualmente empecé a investigar, y yo para esa época daba clases en la UVM, era maestro en la universidad. Y estaba en el gimnasio y uno de mis alumnos me dice: oye, maestro, lo invito a tal evento. Y yo, ¿qué es eso? No, pues es Coparmex, es esto de allá, yo formo parte de capítulos universitarios, me interesa, pásame la dirección. Y ese mismo día me fui, me inscribí, y pues tiene ya creo que como 3 años de eso, y he formado parte activo de la comisión. Tengo muchos amigos que compartimos nuestros problemas, que compartimos soluciones y que nos apoyamos entre nosotros. Realmente yo lo hice por el tema de poder estar con personas que me entiendan y que nos podamos apoyar entre nosotros. Adicionalmente, pues porque yo creo que el emprendimiento es la mejor manera de ayudar a nuestro país. Es el Correcto. Que genera trabajo, es el que genera oportunidades. Correcto. Y es la manera activa de ayudar, porque si yo me siento a estirar la mano y esperar a que el gobierno me dé, pues me voy a quedar con la mano estirada mucho tiempo a ver si en algún momento llega, ¿no? Pero si yo quiero aportar algo, pues para mí la mejor manera es emprendiendo y ayudando a otros empresarios a crecer sus negocios, que pues... Absolutamente. Así es. De acuerdo contigo, y qué buen mensaje para todos los jóvenes, pues que están todavía queriendo pues que el gobierno les dé lo que dijiste, ¿no? Lamentablemente es una cultura aprendida en nuestro país. No es porque estemos mal, pues simplemente así nos enseñaron a que tienes que acabar una carrera, conseguirte una buena chamba, trabajar 35 años y luego jubilarte. Pues esa educación ya no es válida. Así es. Entonces tenemos que cambiar ese chip, ese pensamiento, ¿no? Irma. Hola, bueno, en mi caso, fíjate que me pasó algo parecido, Jorge. Yo me desesperaba mucho de llegar a las reuniones y yo llegar abrumada, porque empezar un negocio verdaderamente requiere de mucha pasión y de mucha visión y voluntad. La realidad es que no es fácil, te lleva días de tormento, días de felicidad, días de decir, bueno, lo platicábamos hace un momento, ¿no? Todos felices, diciembre, llega el aguinaldo y uno que está empezando el negocio está sudando la gota gorda porque te toca pagar aguinaldos, ¿no? Ahora bien, yo llegaba desesperada de repente con mi grupo de pertenencia. Y quería yo hablar, preguntar, intercambiar opiniones y, ay, Irma, ya deja el trabajo a un lado. Y yo, desesperada con alguien con quien puedo compartir lo que yo estaba viviendo, lo que yo estaba, mis angustias, mis temores, el aprendizaje, y quería yo intercambiar. No me sentía yo como entendida, como que estaba así en el grupo de pertenencia. Y empecé a ver a una amiga mía, pues, de Coparmex en las redes sociales, y yo digo, quiero hacer lo que ella hace, ¿no? Y le escribo y le pregunto, oye, mira, me gusta lo que estás haciendo y bueno, invítame a participar. Y es donde yo encuentro un grupo de pertenencia que me sirve de apoyo para prepararme y para desarrollarme en el tema empresarial. Más sin embargo, Coparmex tiene un objetivo particular, que es promover la justicia y la armonía en las relaciones sociales, especialmente entre obrero y patrón, tanto en el ámbito interno de cada empresa como a nivel entre sus actores, acrecentar la unión entre los empresarios de México y el entorno y sus convicciones. Pues lo que dijeron los dos cumple perfectamente eso, es mejorar las relaciones, empezando por las de uno mismo, donde te sientas a gusto, donde puedas emprender, donde puedas aprender, donde puedas desarrollar lo demás, y no nada más estar sentado esperando a ver qué pasa, ¿no? Que creo que esa es una visión hoy actual. Y bueno, el evento que están organizando, pues con jóvenes con la misma ideología de ustedes, pues ha de ser un evento de mucha riqueza. En compartir con tantos jóvenes y tantos empresarios, ¿no? Sí, claro, porque, bueno, nosotros nos juntamos y hablamos de los problemas aquí a nivel Mérida, a nivel Yucatán, pero los problemas que viene un empresario de Monterrey, un empresario de Ciudad de México, un empresario de Guadalajara, están en otro rollo, y está muy padre poder compartir con ellos tanto lo que es una ciudad como Guadalajara, como Monterrey, Ciudad de México, versus una ciudad en crecimiento como lo que es Mérida, que cada quien tiene sus propios problemas y pueden empezar a compartir soluciones muy interesantes. Y qué mejor que poder hacer negocios también entre nosotros. Por supuesto. Sí, es parte de ello, ¿no? Es lo que busca promover este evento, desde el tema de intercambiar opiniones y las alianzas. Todo este tipo de alianzas comerciales que se logran establecer. Y al final también tratamos de consumirnos unos a otros para hacer de esta manera más fuertes nuestras pequeñas, medianas y grandes empresas. Pues, ¿qué les puedo decir, amigos? El testimonio de dos empresarios jóvenes y lo que están haciendo, totalmente positivamente hacia sacar adelante este país y esta sociedad y este mundo, ¿no? Pero bueno, pues vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. The Never Ending Way se llama esta canción. Esto es el segundo sencillo oficial del sexto álbum de estudio de la banda Placebo, Battle for the Sun, que fue lanzado el 14 de septiembre del 2009, exclusivamente en el Reino Unido y Noruega, y un día antes en versión digital en iTunes. Miren, ya empezaban con el iTunes para el 2009. Buena música aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Y bueno, Laura, ¿con qué seguimos? Nuestra siguiente recomendación, y por supuesto de nuestros amigos de National Soft, y déjenme decirles, Soft Restaurant Móvil. Eres restaurantero y te gustaría poder aumentar el consumo promedio de tus clientes. El uso de la tecnología puede ayudarte a lograr tu objetivo. Soft Restaurant Móvil es la solución que permite a tus meseros tomar y enviar las órdenes directamente desde la mesa a la cocina, disminuyendo radicalmente los tiempos de atención a tus clientes. De veras, todos los restaurantes deberían tener esto, por Dios. Eso de que se vayan hasta allá y luego regresan. ¿Y qué? ¿Cómo lo pidió? ¿Pimienta sin pimienta? No, es un relajo. En cambio, con un soft como este, pues fácilmente le ponen ahí sus comentarios y ya la cocina va a recibir su ticket para saber cómo preparar el platillo. Y bueno, la aceleración de tu servicio impacta en el aumento de ticket promedio o mayor rotación de mesas. Así es, para que despaches rápido y lleguen nuevos para que sigan consumiendo. Y bueno, acércate a Soft Restaurant, hashtag el que todos usan. Marca al 999-41-8641, repito, 999-41-8641, o al 999-415077 y solicita una demo sin compromiso. Menciona que lo escuchaste en Fórmula en los Negocios y te darán un regalo especial. Así que, pues bueno, pues nuestros amigos de National Soft, excelente empresa, excelentes personas que siempre vienen aquí a platicar con nosotros. Y bueno, vamos a regresar con nuestros invitados, con Irma y con Jorge, para darle pues cerrojazo al programa. Sin embargo, yo, pues nuestro tema, nuestra querida audiencia, era las tendencias de marketing digital para este 2020. Sin embargo, yo creo que con la experiencia de nuestros invitados, pues yo quiero preguntarles, ¿cuál es la tendencia en los próximos años del marketing, pero en general? No solamente el marketing digital, porque yo estoy viendo que se están abriendo muchas puertas, como que se saturó la parte digital y ya hay que tener esa mirada a los demás medios, ejemplo, radio y diversos, ¿no? O bueno, no sé, ya me pusiste cara de espanto, ¿no? No, estaba escuchando. Estás aquí sentado. No, realmente es que Todo se está invirtiendo, ¿no? Okay. O sea, invirtiendo no de invertir, no, sino no, que de se está volteando. De volteando, ¿no? El marketing digital ha tenido mucho auge porque se dice que es barato y que llegas a muchas personas. Es el problema, que creen que porque ya meten 200 pesitos semanal ya vas a vender, pero ¿y los resultados dónde están? Exactamente, ¿no? Y realmente es que, pues sí, empezó siendo barato, pero cada día todo lo que es digital se maneja a través de subasta. Mientras más personas interesadas en pagar allá, más caro te sale. Entonces, la gente ya se está dando cuenta de que los medios digitales vale la pena invertir y cada día tenemos más gente invirtiendo, lo cual lo hace cada día más caro. Yo puse unas campañas en Estados Unidos hace unos meses y es 8 veces más caro que en México. Entonces, imagínate para dónde estamos yendo, ¿no? Eso quiere decir de que a la larga, todo esto se va a invertir. Todos los medios tradicionales van a terminar siendo más baratos que los medios digitales. No sé si sabían eso, pero para ahí vamos, ¿no? Entonces, realmente también está el tema de la automatización. Todo el tema del marketing se está evolucionando cada vez a dejar de depender del ser humano. Ya existen chatbots, ya existen cosas que solitos empiezan a dedicar a hacerlo. Hoy hay software tan poderosos como Hotspot que se dedican a hacer todo el trabajo automatizado de marketing sin necesidad de que lo toque una sola persona. Listas de difusión, workflows, etcétera. Y en el tema del e-commerce, de lo que es el tema del comercio, pues se dice que todo se va a mudar al e-commerce, pero van a seguir existiendo los supermercados y las tiendas, pero como showrooms. O sea, tú vas a llegar, supongamos, a una tienda donde vendan muebles, no lo vas a comprar ahí, simplemente lo vas a ver, lo vas a probar, lo encargas, y lo vas a encargar. Y ya te llega solito a tu casa. Exactamente. Básicamente esas son las tendencias. En el marketing hoy una de las tendencias más fuertes es el inbound, que es una metodología de cómo hacer las cosas, que era lo que yo le estaba diciendo hace un ratito de lo que hacíamos con las empresas, que era entrar y reestructurar no solo su área de marketing, también su área de ventas y su área de servicio, a través de softwares muy poderosos que puedan cargar tanta información que sea el engrane para todas las áreas comerciales de un negocio. Es como yo lo visualizo y la verdad es que no hay que perder de vista también los medios tradicionales. Yo creo que mucha gente ya se está diciendo, no, es que ya no quiero invertir en eso. Pero tienes que ver qué tipo de negocio eres. Si eres un restaurante, si eres una refresquera, si eres algo de consumo masivo, pues necesitas estar en los lugares donde masivamente, escuchan, exactamente, claro, que ahí está claro. La radio, la tele, los espectaculares, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que simplemente es visualizar qué tipo de negocio tienes y en dónde tienes, en qué canal de comunicación elegir, ¿no? Claro, Irma. Claro. Bueno, definitivamente yo soy de la idea, Jorge, que es importante, sí, el tema del marketing digital y hay que estar presente en todos los medios y hay que estar a la vanguardia. Mas, sin embargo, yo siempre hago la recomendación en cuanto al tema de marketing que la parte para mí más convencedora de llegar a un tema de éxito y del objetivo de vender es una buena mezcla. tu mezcla de mercadotecnia es lo que muy probablemente te va a dar el éxito, desde precio, tu producto y todo esto combinándolo con una buena estrategia de publicidad. Para mí una buena estrategia de publicidad tiene que estar rica en todo, desde el marketing digital hasta el marketing en BTL, persona a persona. Es algo de lo cual yo lo recomiendo mucho. Es como la canasta básica, ¿no? Si claro. metemos solo frijoles o metemos solo carne o solo pescado, pues no podemos tener una alimentación balanceada. Claro. Entonces, claro. para mí el tema del marketing, en los años que tengo experiencia, tiene que estar bien surtida. Desde el tema digital hasta la mercadotecnia presencial, visual, y parte del éxito para mí va ligado a la segmentación. Definir bien quién es tu mercado y tu área geográfica a la cual le vas a vender. Y ahí es donde vas a bombardear y vas a aleatoriamente manejar digital, personal, desde volanteo a carteleras. Y ahí es para mí donde podemos buscar un mayor resultado, ¿no? Que realmente cubra nuestras ventas. Wow. Pues el origen de la mercadotecnia del marketing es ese, que la empresa pueda vender su producto o su servicio, ¿no? A fin de cuentas. Pero yo creo que lo que dijeron tiene un fundamento global, porque no nada más es marketing y no nada más es ventas. O sea, servicio, tú lo dijiste, claro, ¿no? Presencia. Tú como asesor de mercadólogo ya te tienes que involucrar en una parte integral que también tiene que ver con las ventas, ¿no? Porque una cosa es la publicidad para atraer clientes nuevos y otra cosa es la publicidad dentro del marketing para mantener clientes ya activos. Exactamente. Sí, y mucha gente hoy en día cree que listo, vamos a contratar un community manager que nos maneja las redes y listo. Y se olvidan que hay fundamentos y que hay toda una base sólida, como bien dice Irma, de la mezcla de mercadotecnia y todo, que ya se está olvidando y no se está tomando en cuenta y que es muy importante regresar a las bases para poder definir estrategias sólidas. La canasta básica, como dijo Irma, pues pero chicos, ya se nos acabó el tiempo, Jorge. Oigan, Irma, los que quieran entrarle al brindis de tres días. Pues que se acerquen a Coparmex, ¿no? Sí, claro, que pueden contactar. Que nos busquen como Empresarios Jóvenes Coparmex. Estamos en Facebook y ahí que nos manden inbox, ahí también están los teléfonos. O directamente en las oficinas de Coparmex nos pueden contactar y con muchísimo gusto les damos toda la información porque va a estar muy bueno el evento. Perfecto, Jorge, Irma, muchas gracias. Robert, gracias amigos por escucharnos. Gracias. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.